El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Estamos con la doctora Mónica del Cerro, jefa del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación, en el marco del Día Mundial del SIDA. ¿Cómo está, doctora? ¿Qué tal, Estefanía? ¿Cómo te va? Muy bien. Las estadísticas oficiales dicen que el 30% vive con SIDA y lo ignora. ¿Por qué piensa usted que sucede esto? Un poco por ignorancia, porque a veces los ciudadanos estamos faltos de determinada información, a veces el Estado no es demasiado contundente en sus campañas, cosa que creo que en el tema del SIDA debería serlo particularmente, porque a nivel mundial, estadísticamente también, el sostenimiento de las campañas significó una baja considerable de las personas que se contagian. Y a diferencia del principio de esta historia, que se pensaba que eran personas de riesgo, es decir, ciertos grupos de riesgo, hoy todos estamos en riesgo si asumimos conductas de riesgo. Entonces, lo importante es darse cuenta que la protección, el cuidado de sí mismo, el cuidado del otro, el respeto por el propio cuerpo, empiezan con el cuidado más simple que uno puede tener, ya que sabemos que el SIDA se transmite, el principal causa de contagio del SIDA es la transmisión sexual, o sea, la protección en las relaciones sexuales, sin distinción, homosexuales, heterosexuales, lo que sea. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que saber y que difundir, y el Estado tiene que colaborar en estas campañas que generalmente se centralizan en el día primero de diciembre, ¿no es cierto? Porque se hace una campaña fuerte ese día, pero la campaña debería ser sostenida en el tiempo durante todo el año. Y doctora, ¿dónde se pueden realizar los estudios? Los estudios hoy por hoy se realizan en casi todos los hospitales públicos. Las entidades privadas, no quiero extenderme porque no es nuestro tema. Nosotros sabemos que la calidad, el Hospital Fernández, por ejemplo, que está la fundación, en todos los hospitales públicos de la Capital Federal, por ejemplo, y en los hospitales públicos provinciales hay centros de referencia. Cada uno puede preguntar en su provincia, en su localidad, cuál es el centro de referencia. Se hacen los testeos para saber si uno tiene HIV. No olvidemos que hay un periodo ventana que puede dar negativo. O sea que hoy ya los estudios se hacen de forma más completa, se considera ese periodo de ventana y obviamente se informa debidamente, en forma privada, totalmente. Nadie va a enterarse de esto porque es el médico el que habla con el paciente. Y cuéntenos cuál es la situación de las personas que tienen la enfermedad actualmente en la Argentina. En la Argentina, el Programa Nacional, la verdad que hace una tarea muy importante, no faltan reactivos. Tengamos en cuenta un solo dato, la comunidad que vive con VIH es una comunidad muy activa y que ha logrado muchos avances a partir de su esfuerzo y su activismo. Entonces, si hubiese este tipo de faltantes, seguramente ellos, la voz de ellos sería escuchar. En este momento es muy raro, puede ser una cuestión estacional, puede ser una cuestión puntual, pero en general las personas que saben que tienen la enfermedad y que deben ser tratadas hoy mucho más, de manera mucho más simple que hace 20 años, por ejemplo, cuentan con los medicamentos. Doctora, es un placer tenerla acá como siempre. Muy agradecidos. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Puede ocurrir que el Defensor del Pueblo no tenga competencia para ayudarte, pero aún así, estamos dispuestos a asesorarte y ofrecerte caminos alternativos para que la defensa de tus derechos sean una realidad. Si acudís al Defensor del Pueblo de la Nación, no te vas con las manos vacías. Estamos con Alejandra Kosovchi, coordinadora de Desarrollo de Recursos de la Fundación Huésped, con el motivo del Día Mundial del SIDA. La Fundación Huésped lanzó la campaña Yo También. ¿Cómo estás, Alejandra? Contanos, por favor, de qué se trata la campaña y cuál es su objetivo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Estefanía? Sí, Fundación Huésped lanzó la campaña Yo También en conmemoración del Día Mundial del SIDA, que es el próximo lunes 1 de diciembre. La idea es que con esta campaña podamos contar con más gente que se sume a la respuesta al VIH-SIDA a través de colaborar con la institución. La campaña invita a la gente a compartir mensajes preventivos y de no discriminación en redes sociales, La propuesta es que la gente se filme con un video corto diciendo cómo se suma la respuesta al VIH-SIDA. Sí. Hay distintas propuestas, se suman porque quieren una sociedad libre de discriminación, quieren mejores tratamientos para el VIH-SIDA, quieren educación sexual para sus hijos, etcétera. Y la idea es que esto se viralice por distintas redes sociales con el objetivo último que la gente se sume a Fundación Huésped. En una plataforma que creamos ad hoc para esta campaña, que es www.yotambien.org.ar. ¿Y los videos a través de dónde se suben, de esta plataforma? Sí, ustedes pueden entrar, cualquier persona que esté interesada puede entrar a esta plataforma, yotambien.org.ar, y ahí está todo explicado. Y la idea es que hagan su video y lo suban a Instagram o compartan el link por Twitter con el hashtag siempre yo también. Claro. Y a partir de poner el hashtag yo también, sí, con mayúscula, con espacio o sin espacio, da lo mismo, pero el hashtag yo también es lo que hace que el video o el mensaje que comparte la gente aparezca después publicado en esta plataforma. Entonces compartimos y viralizamos los mensajes de todo el mundo que está diciendo cómo se suma a la lucha contra el SIDA. Perfecto. ¿Cómo es la situación de las personas con SIDA actualmente en la Argentina? Mira, en Argentina se calcula que son 120.000 personas viviendo con VIH-SIDA. Uh-huh. Se calcula que aproximadamente la mitad de estas personas no lo saben. Esto tiene que ver con la dificultad en el acceso principalmente al testeo. Sí. En Argentina tiene acceso universal a los tratamientos, de manera que cualquier persona que tenga obra social o no accede gratuitamente a los remedios. Uh-huh. Si tenés obra social, pues tu obra social lo prepaga, y si no, el Estado te lo suministra. Sin embargo, hay muchas personas, como te decía, que no acceden a saber su serología o que no acceden a sus tratamientos, más por faltas de información o por situaciones de discriminación que por problemas de, digamos, de medicamentos disponibles. Hay muchos problemas de discriminación en distintos ámbitos, en el laboral, en la familia. Por eso nosotros trabajamos desde un enfoque integral. Uh-huh. Tratando de que la persona no solo acceda a sus tratamientos, sino también acceda a sus derechos. Asesoramos a personas que son discriminadas o no tomadas en un trabajo, asesoramos a personas que la obra social no le cubre el trabajo, damos contención psicológica. Hacemos talleres para jóvenes para mejorar el acceso a la información, a trabajo con embarazadas para que accedan al test de VIH durante el embarazo, no nazcan niños con VIH, etcétera. ¿Y cuántas personas en Argentina tienen SIDA en este momento? En Argentina aproximado el número. Sí. En Argentina eso se calcula por el nivel de acceso a los medicamentos. Ajá. Y es un dato que en este momento no tengo. Está bien. ¿Y cómo puede la gente contactarse con Fundación Huésped? Mira, para que sepan los oyentes. Mira, en yotambien.org.ar, de todas maneras, esa página linkea a la página nuestra de Fundación Huésped, es la página que en este momento estamos dando, que es de la campaña. Perfecto. De todas formas, pueden entrar a huésped.org.ar, sí, donde ahí tienen todas nuestras vías de contacto, que son Twitter, Facebook, nuestro número de teléfono, y además tenemos un 0800, que si querés te lo digo, que es una línea gratuita para que la gente pueda hacer todas las consultas con VIH. Es 0800-222-4837. Bueno, Alejandra, muchas gracias, y la Defensoría está a tu disposición y a la disposición de la Fundación. Los esperamos a todos para que entren y participen de la campaña en yotambien.org.ar. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Nos vemos. No, hasta luego. Gracias a vos. Noticias generales en La Gente y su Defensor. Otro botellazo por el río Atuel. Un grupo de personas, en su mayoría pampeanos, se congregó en la esquina de las avenidas Corriente y Callao, frente a la entidad de la provincia cuyana, para reclamar la interprovincialidad del Atuel y la consecuente correntía de agua hacia la Pampa. Hacemos esta manifestación Festival Escrache contra las políticas hídricas de la provincia de Mendoza por el corte y el robo del agua del río Atuel y la puesta en peligro del resto de nuestros recursos hídricos, detalló la integrante de la Asamblea, Eva Falvo. Y señaló que todas las intervenciones tienen la finalidad de dar una muestra simbólica de lo que representa para la sociedad, en el entramado social, político, productivo, el robo del río. Transmitiendo en vivo desde el sur del continente para...